vive una siesta totalmente distinta. Radio Vox. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloñez. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Dado seis décimas. Detrás de cada canción hay una... Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Temperatura actual en Buenos Aires, 26 grados, 6 décimas. Carmela es una canción destacada de los Fabulosos Cadillacs, a menudo interpretada en vivo como parte de su etapa más experimental y celebrada en álbumes como Hola Chau 2001. El tema, que combina un ritmo bailable con una lírica reflexiva, ha sido interpretado en festivales internacionales, consolidándose como un clásico en directo de la banda argentina. Origen y estilo. Carmela encaja dentro del sonido ecléctico de la banda, que mezcla ska, rock y ritmos latinos. Es frecuentemente reconocida por su presencia en los discos en directo, donde la banda repasa su historia y conecta con su público. El significado. La letra aborda temas de superación y desengaño, con frases como «Salta Carmela, que el barco va a naufragar», «Salta Carmela, que el cielo puede esperar», sugiriendo un llamado a la acción o a escapar de una situación difícil. La canción fue parte importante del repertorio en vivo, incluyendo su aparición en el DVD Hola Chau y actuaciones destacadas como la del Festival de Viña del Mar en 2017. Se asocia en una etapa de madurez y experimentación musical de la banda, siendo celebrada por los fans por su energía en los conciertos. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Los Fabulosos Cadillacs, Carmela. Fácil perder. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. ¿Cómo se curan las heridas de las pelotas? Es un clásico del rock argentino, caracterizado por su atmósfera melancólica y reflexiva, a menudo asociada a la pérdida, la adicción y la desolación emocional. Interpretada como emotividad, la canción es un pilar de sus shows en vivo, frecuentemente vinculada a la memoria del fallecido vocalista Alejandro Bocha Sokol. Significado emocional. La letra aborda el dolor profundo, la dificultad de superar situaciones traumáticas. Difícil es sentir que al sentir que no lo tendrás, y la pérdida irreparable, siendo descripta por algunos seguidores como un tributo a una amiga que no pudo superar sus adicciones. La melancolía en la interpretación vocal es central para transmitir la sensación de tristeza y reflexión que busca la canción. Legado en vivo. Se ha convertido en un momento cumbre de los recitales de Las Pelotas, destacando su interpretación por parte de Ismael Sokol, hijo del Bocha, en tributo a su padre. La canción se mantiene como una de las piezas más queridas del repertorio de la banda, combinando la intensidad emocional con un sonido característico del rock argentino en los últimos años. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Las Pelotas, cómo se curan las heridas. Cubierta con polvo. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Llueve en la ciudad de Buenos Aires. Tormentas aisladas, anuncian lluvias fuertes a lo largo y a lo ancho de toda esta tarde y para hoy a la noche, así que a estar alerta con un pronóstico de lluvias intensas. Así que bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Alta Tarde, tarde ideal para escuchar los mejores clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Vamos bien arriba, a ver, vamos todos, Levantamos esta tarde gris en Baires. A partir de ahora, arranca otro programa más de Alta Tarde. Vamos a ver música bien arriba. Qué buena cortina, David Guetta. Se viene, y así hicimos historia con dos clásicos de clásicos, los fabulosos Cadillacs, Carmela y Las Pelotas, cómo se curan las heridas. Y quédate, porque se vienen los 90 bien arriba, ese bloque que te hace bailar y te pone los pelos de punta. Y además, el 2x1, en esta hora va a estar sonando Erasure, Héroes del Silencio, Peter Gillin y otros excelentes artistas más. ¡Qué calor ayer! ¿Qué pasó? En pleno otoño, ayer la temperatura llegó a los 31 grados y hoy de a poquito ya está bajando. Y lo que pronostica el pronóstico extendido dice que ya recién para la semana que viene las temperaturas van a bajar y van a oscilar entre los 20 y 19 grados. Así que, pero para lo que resta del día hoy, la temperatura actual es 26 grados 6 décimas. Lluvias durante toda la tarde y noche, con probabilidad de lluvias también para mañana, jueves santo, Día de las Malvinas. También lluvias durante casi todo el día. Vamos todos bien arriba, estés donde estés, nos escuchás en todo el mundo y en toda la Argentina. Somos música de todos los tiempos, somos Alta Tarde, 80, 90, 2000 y hoy. Somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. El WhatsApp de la radio ya para empezar a comunicarte con nosotros, para mandar un mensajito grabado o escrito, esté donde estés, al 1164007047, es el WhatsApp de la radio y ahí podés dejar tu mensaje y saludar a quien vos quieras. Y enseguida, por supuesto, como todos los miércoles, tenemos premios para regalar en otra fecha, en otro día más de otro programa más de Alta Tarde. Bienvenido a abril, hoy primero de abril, así que le damos la bienvenida a otro mes, el cuarto mes del año, cómo pasa el año, increíble también. Hola, hola, hola a todos nuestros queridos oyentes. En la operación técnica, el único y el genio Damián Espadea. Aplausos. Todo un ídolo. Hola, hola. Y en la conducción, mi nombre es Sergio Saloíña. Bravo, ¿eh? A ver, estás en tu casa y estás almorzando. Qué mejor que acompañarte con muy buena música hasta las 4 de la tarde. Estás trabajando, también te vamos a hacer muy buena compañía en este día gris. Vamos a comer la papa, claro que sí. En este día gris, nublado en Baires. Si estás haciendo algún trámite, ya anda dejándolo de lado, porque la música de Alta Tarde te va a llevar a todas las décadas. Y si estás preparando algún parcial, también te vamos a hacer muy buena compañía, porque en las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online www.fmradiobox.com, desde Quilmes para todo el mundo. Y además te podés enganchar en la página online de la radio y podés ver todas las noticias actualizadas de todos los diarios de la Argentina. Y de paso nos ves también en vivo cómo hacemos radio, apretás ahí en la ventanita y ves cómo hacemos radio y de paso nos conocemos, nosotros de este lado y ustedes del otro lado. Vamos a disfrutar estas dos horas como todos los miércoles, porque la siesta hoy no se duerme. En YouTube y Twitch, streaming Radio Box 1029, app Box FM 102.9, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y como te digo, todos los miércoles, acordate que la vida siempre mejor con música. Cuando usted es bajón o preocupado, siempre la música cura todo. Porque, sí señora, porque la música siempre es mejor, la vida siempre es mejor con música, claro que sí. Y en Alta Tarde te llevamos los mejores artistas de todos los tiempos. Vamos, vamos, arriba, vamos. Vamos que subimos la temperatura de esta tarde gris, a ponerle muy buena onda. Ya se viene el bloque, los 90 viene arriba, música que te va a hacer bailar, estés donde estés. Y hoy en Alta Tarde, como todos los miércoles, vamos a estar regalando premios espectaculares. Ya pasaron los primeros 15 minutos del programa de las 2 de la tarde. Y los premios, vamos a estar hablando que el primer premio es un mes de pileta gratis. Ahora sí, para disfrutar en el mes de abril, te vas a la pileta climatizada, disfrutás, haces deporte, porque tenés nada más y nada menos que un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco. Haces actividad física y que, si te gusta después, ¿quién te dice que sigas ahí en este club maravilloso que queda en Pringles 1230 Don Bosco? Así que a disfrutar, hacer deporte y enganchate, porque tenés un mes de pileta gratis para disfrutar vos. Así que vamos con todo, un primer premio que vamos a estar regalando hoy en Alta Tarde, sorteando al final del programa. Y además, premio, segundo premio, festejamos las Pascuas junto a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y hoy vamos a estar regalando, atención, en el sorteo, dos huevos de Pascua al 70% cacao amargo y sin azúcar. Mira, te cuento. Es ideal para diabéticos, celíacos, veganos, un manjar, yo lo probé, riquísimo. Y por supuesto, el premio es gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Bien ahí, dos premios para disfrutar en las Pascuas con la familia y también un mes de pileta gratis que te va a venir bárbaro para despejarte y salir de la rutina y hacer deportes, Bueno, ¿viste? Así que Alta Tarde te regale también muy bien. Fuimos conociendo a varios oyentes que fueron a retirar los premios. La semana pasada también retiraron los aceites de oliva. Así que nos quedamos charlando. Me decían que se engancharon con la radio, con el programa, que les gusta la música que paso. Así que bueno, de eso se trata, conocernos. También posibilidad de ganar premios. Y además, como te decía, pasarla bien estas dos horas, ¿no? A ver, 1164007047, 1164007047, WhatsApp de la radio, no hay que llamar, Para participar por los premios, manda un mensaje grabado o escrito al WhatsApp de la radio, podés dejarle saludo a quien vos quieras, y para participar por el sorteo, además, por los premios, déjanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Y quién te dice que estos excelentes premios de Alta Tarde los ganes vos. Hoy jugamos con música, claro que si no te vamos a hacer fácil, Así que mira, vamos a escuchar de fondo el tema este, que es un temón que sonó fuerte en los 90, que marcó un mito en tu historia. Ahí está, a ver, escuchamos un poco. Alto tema que te remonta a aquella década, porque en Alta Tarde los mejores clásicos suenan acá. Y hoy jugamos con el tema este de Vilma Palma y Vampiros. El tema se llama Bye Bye. ¡Qué buen rintón que tenés! Llévame a la estación, espero que te vuelva. Vamos, nosotros acá y ustedes en casa se ponen todos a cantar. Y recordamos este clásico de clásico de Vilma Palma y Vampiros, uno de sus éxitos de la banda, A ver, escuchamos un poco más de fondo. Everybody, a ver. Oh, oh, oh. Déjame, déjame que me. Muy buen tema. Y estamos jugando con Vilma Palma y Vampiros. El tema se llama Bye Bye. Y estamos preguntando al 1164007047, WhatsApp de la radio, para dejarnos un mensaje escrito grabado para ganarte estos dos premios maravillosos. El WhatsApp de la radio, ya te puedes empezar a contactar. Y también puedes mandar saludos a quien vos quieras, para saludar a tu familia para las Pascuas. A ver, ¿a qué álbum pertenece este tema de Bye Bye de Vilma Palma y Vampiros? ¿Ángeles y Demonios? ¿Homónimo Vilma Palma y Vampiros? ¿Agarrate Fuerte? ¿O Fondo Profundo? Ponete a googlear Acordate, este tema de Bye Bye es el tema que estamos jugando hoy. Así que a estar muy atento, que hay premios espectaculares y dos huevos de Pascua para disfrutar en familia, más un mes de pileta gratis en el Club Don Bosco para hacer deportes y disfrutar a pleno del agua climatizada. Pedazos, wow, wow, wow, déjame, déjame. Tarde gris en Baire, pero acá la tarde está maravillosa porque empezamos a despejar la pista, empezamos ya lustrando la pista, ya están preparando ahí la parte de coctelería, están abriendo el cortinado, la gente está de a poquito empezando a entrar a la pista de alta tarde, los 90 bien arriba. Qué bien, porque claro que si ahora no se duerme, ahora levantamos la tarde, va a salir el sol, se despeja todo y ponete a bailar, esté donde estés, porque a partir de ahora empieza este bloque, los 90 viene arriba de tu vida, un bloque donde te hace volar la peluca. Y quién te dice que ya te pongas a bailar, porque contamos hasta 10 y abrimos pista 90. Así que ponete a bailar, subí el volumen al tope, la computadora, de donde, de qué plataforma nos escuches, porque esto arranca así. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, largamos 0, pista 90. Ponete a bailar, esté donde estés, porque arrancamos con los clásicos que sonaron fuerte en los 90 y que hoy los escuchás y decís, wow, qué clásicos, qué buenos temas sonaron en aquella década. Y nos refrescamos con River Ocean Fitch con Indian Lab. Subí el volumen y ponete a bailar, estés donde estés, porque esto arranca así. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Cambiame la música. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Y así le damos comienzo a esta nueva media hora en el programa Alta Tarde, con una temperatura ideal de 26 grados, 6 décimas temperatura en Buenos Aires. Así abrimos pista 90, los 90 bien arriba, una década que marcó un mito en tu historia. Momento, acordate, 1164007047. Ya estamos recibiendo varios mensajitos de todos nuestros queridos oyentes que nos están sintonizando a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Enseguida vamos a estar saludando a todos. Y este bloque es auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y vamos a estar hablando hoy de la menta. Vos sabés que la menta es una planta medicinal y aromática utilizada principalmente para mejorar la digestión, alivia gases y cólicos, alivia problemas respiratorios por su efecto descongestionante, además reduce dolores de cabeza y migrañas, es bueno para tenerlo en cuenta, y mejora la salud bucal. Excelentes beneficios tiene la menta. Para escuchar y prestar atención, vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, y decís: vengo a buscar menta, te la vendemos suelta. Es excelente para el sistema digestivo, para tratar náuseas, vómitos, dolor abdominal y gases, alivio respiratorio. Su componente activo, el mentol, ayuda a descongestionar vías respiratorias, siendo útil contra resfriados y tos crónica, dolor de cabeza y tensión. Aplicar aceite esencial de menta puede reducir también la intensidad de migrañas y dolores tensionales, porque además viene también la tintura madre. Se puede llevar de las dos formas, o te haces, en este caso te estamos hablando para hacer que te hagas la infusión. Tomás dos tecitos por día, uno media hora después de almorzar. Colocas un puñadito en un colador por taza de agua hirviendo, lo dejas asentar, colás, aparte es riquísimo y sentís una sensación de frescura en el estómago. Así que es buenísima la menta para un montón de infusiones, para tomar por lo menos dos infusiones, para que tiene un montón de propiedades. Menta, una hierba 100% natural que la conseguís en Dietética Quilmes. Acordate, alivia gases y cólicos, problemas respiratorios, y además es muy bueno para la salud bucal y todo lo que tenga que ver con el sistema hepático y digestivo. Buenas tardes, Radio Vox, ¿cómo andan ahí los pibes? Quería aprovechar para mandarle saludo a Dami y a Sergio, los genios de la radio, crack como siempre, ahí pasando los mejores temas. Y bueno, el tema este de Vilma Palma pertenece al álbum Vilma Palma, que se llama así, que es del año 91, donde está La Fachanga y Auto Rojo. Me encanta ese tema porque lo tengo en vinilo. Así que bueno, chicos, quería aprovechar a ver si podemos ganar el huevo de Pascua para comer sano y rico. Saludos, chicos, abrazo enorme, como siempre un placer. ¡Hey! ¡Hola, amiguitos! Muy bien, ahora enseguida saludamos. Gracias, Franco, que nos está escuchando ahí del Club Don Bosco, está trabajando. Y con respecto a la consigna, muy bien, Franquito, él se inclinó con el respecto al tema este que estábamos hablando. Estamos jugando junto a Vilma Palma y Vampiros. Se llama Bye Bye el tema y pertenece a Vilma Palma y Vampiros homónimo. Veremos, Franco, al final del programa si la respuesta es correcta. Gracias por estar sintonizando la radio. Así que te mando un abrazo gigante. Los 90 bien arriba es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicios técnicos de impresoras y computadoras, notebook, netbook, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 1154-03-3520. Ahora vamos al WhatsApp de la radio, todo en vivo hacemos acá y vamos a empezar a saludar. A ver, Mensajitos que están llegando al 1164007047. Hola, saludos de Pablo de Mar del Tuyú. Acá hubo un temporal terrible, pero hoy estoy en San Bernardo por trabajo. Un genio, Sergio, vengan a hacer el vivo algún momento en la playa. Gracias, Pablo, querido, que está trabajando en San Bernardo. Se está escuchando ahí por la aplicación online. Así que te mando un abrazo enorme. Gracias, Pablo, por estar siempre sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Saludos a Romina, que tiene frío en la oficina, polar y campera. Saludos de parte de Hernán. Romina dice que tiene mucho frío, así que hay que bajar el aire ahí. Te manda saludos, Romina, de parte de Hernán. Gracias por también estar sintonizando la radio. Hola, soy Juan Manuel. Hola, Sergio, ¿cómo va? Como siempre, escuchando la radio desde Wilde. Muy buena compañía me hacen mientras estoy trabajando, así que acá con la radio a full, disfrutando de los mejores clásicos de todos los tiempos. Gracias, Juan Manuel, también por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9. La canción Bye Bye es del homónimo de la banda titulado Vilma Palma de Vampiros. Quiero participar por los huevos de Pascua, Juan Manuel. Perfecto, muy bien, Juan Manuel. También los vamos a ir anotando a todos. Así que veremos después al transcurso del programa si la respuesta es correcta. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se siguen contactando al 1164007047. Y con respecto a los premios, vamos a repasarlo, porque ya que está sonando el tema de fondo, vamos a estar regalando un mes de pileta gratis para disfrutar ahora en abril para hacer deportes. Muy buen premio del Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230. Y además festejamos las Pascuas junto a Dietética Quilmes y regalamos hoy en el sorteo al fin del programa dos huevos de Pascua al 70% cacao puro y sin azúcar, ideal para dietas diabéticos y celíacos, un manjar 100% natural y encima chocolate amargo al 70%, premio Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Así que para participar es el 1164007047, el WhatsApp de la radio. Ahí me dejás un mensaje grabado o escrito, como hicieron la mayoría de nuestros oyentes, que muchos mandaron escritos, alguno que otro grabado, como el caso de Franco, y déjanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando, y de paso también podés saludar a quien vos quieras. Estamos jugando con música para ganarte estos dos premios grosos que te regala hoy Alta Tarde, otro programa más de otro miércoles. Vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. El tema se llama Bye Bye, de Vilma Palma de Vampiros, un clásico allá de los 90. Y estamos preguntando, como te decía recién, al WhatsApp de la radio, ¿a qué álbum pertenece? ¿Ángeles y Demonios, homónimo, Vilma Palma de Vampiros? Ya se están inclinando por esa opción. ¿Agarrate Fuerte o Fondo Profundo? Seguimos jugando, tenemos todavía mucha música por delante, todavía una horita y media para seguir disfrutando de otro programa más de Alta Tarde. Y si te quedaste con más ganas de seguir lustrando la pista y seguir levantando esta tarde gris de baile con una temperatura que ya está oscilando ahora en los 26 grados, bueno, a ver, llega otro clásico que también sonó fuerte, banda que nació allá por los 80, fines de los 80, y que con el tiempo era música ya tirando más a... para esa época era todo un acontecimiento, porque era música disco y después con el tiempo se fue convirtiendo un poquito más de música electrónica, pero para aquella década sonaba fuerte y rompía todas las discotecas. Ahora estamos hablando de que llega Pista 90, bien arriba, subió el volumen, esté donde estés, Technotronic con Move This. it, pump it, pump, pump it up. Nothing can make this one stop. Toes be tapping, fingers snapping, hands clapping, my mouth rapping. Talking about I'm cold laughing. Shut up and do the walk. Use what you got, show me. You're on the floor, so let me see. Don't say nothing unless I saw. And remember, I like it raw. You gotta move this. You gotta move this. Oh yeah, yeah, yeah. You gotta move this. Shake that body for me. Baby, let me show you how to do this. You gotta move this. You're doing fine. There's nothing to it. You gotta groove it. Come on and move this. Shake that body for me. Baby, let me show you how to do this. You gotta move this. You gotta move that. Really, ain't nothing to it. You gotta move it. Move it. Shake that body for me. Shake that body for me. Shake that body for me. Shake that body. Shake that body for me. Shake that body. Shake that body for me. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Hola Sergio, hola Damián, Alicia de Ranila, ¿cómo están ustedes? Esperando la lluvia. Bueno, Bye Bye pertenece al homónimo Vilma Palma e Vampiros. Quiero participar por los huevos de Pascua y les mando un gran saludo. Gracias por la música. Y el documento por las dudas es 232. I believe in the wonder. I believe this new life to give. Muy bien, más auditos que están llegando. Enseguida vamos a estar saludando a todos que están llegando al 11-6400-7047. Momento, bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Vos sabés que Dietética Quilmes te propone mezclas de hierbas, o sea que cada una cumple una función determinada. Viene la mezcla digestiva, una serie de mezclas combinadas que ayuda a relajar el sistema digestivo, y también una mezcla hepática que ayuda a todo lo que tenga que ver con el tema del hígado graso, también hepatoprotector y recontra archidigestiva también. Tenés mezcla circulatoria que mejora la circulación sanguínea, además todo tiene que ver con el tema de la celulitis, mala circulación, estrías, varices. Justamente también tenemos la mezcla presión que ayuda a nivelar la presión, mezcla para la diabetes, ayuda a reducir el azúcar en sangre y la despide por la orina. Además, viene también la mezcla adelgazante que ayuda a limpiar toxinas y lípidos, entre otras tantas otras. Así que tenemos varias mezclas que te propone Dietética Quilmes. Vos vas y decís, mira, vengo a buscar la mezcla digestiva. Puedes llevar 100 gramos, 200 gramos a un precio módico, muy bueno, y te haces el tecito de cuál fuese la mezcla que venís a buscar, ¿no? Así que además para el colesterol, que ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos, así que te haces la infusión, un puñadito por taza de agua hirviendo, puedes tomar hasta 12 té por día, así que las mezclas combinadas para todo el sistema, también para el sistema inmunológico, para todo el organismo, lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Así que hoy momento para verme, comí unas tortas fritas y me duele el estómago. Entonces voy a Dietética Quilmes y digo, vengo a buscar la mezcla hepática. Así que tu estómago te lo va a agradecer, ¿eh? Así que todas las mezclas de hierbas para distintos tipos del organismo, la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Saluditos que están llegando. A ver, vamos a abrir el WhatsApp de la radio. Muy bien. Gustavo, nos está escuchando con todo el equipo ahí mientras está trabajando. Dice, muy buena la radio. Con respecto a la consigna del día de hoy, la respuesta es homónimo de Vilma Palma de Vampiros. Así que también Marina de Quilmes está trabajando. Dice, muy buena la música, me remonta a aquella década. Con respecto a la consigna del día de hoy, que estamos jugando con el tema de Vilma Palma de Vampiros, el tema se llama Bye Bye. dice que pertenece a homónimo, al álbum Vilma Palma Vampiros. A ver, Laura de Quilmes también nos saluda, dice que está trabajando, le hacemos muy buena compañía. Con respecto a la consigna del día de hoy, el tema de Vilma Palma Vampiros se llama Bye Bye y pertenece a Vilma Palma Vampiros homónimo. Y Alicia de Ranela también, que nos dejó su mensaje grabado, nos felicita por la música, le hacemos muy buena compañía y dijo también justamente que el álbum del tema Bye Bye de Vilma Palma Vampiros pertenece a homónimo Vilma Palma e Vampiros. Gracias a todos nuestros queridos oyentes, seguimos jugando porque hoy jugamos junto a Vilma Palma e Vampiros con este clásico de clásicos, claro que sí. Refrescamos un poquito. Estamos preguntando para ganarte estos premios grosos, que son dos huevos de Pascua al 70% sin azúcar, un mes para disfrutar de la pileta climatizada del Club Deportivo Social Deportivo Don Bosco. Y para jugar, tenés que dejarte un mensaje grabado escrito al 1164007047. Y estamos preguntando a qué álbum pertenece. La mayoría se inclinó a homónimo Vilma Palma Vampiros, pero tenemos más opciones: Ángeles y Demonios, Agarrate Fuerte y Fondo Profundo. A ver, escuchamos un poquito más de fondo este tema, esta banda, Solamente te pido algo, déjame que te toque la piel. Te quedaste con más ganas de seguir viviendo los 90, bien arriba. Bloque auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos. Presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, 1 de mayo, 4326. Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Estás tomando un rico café. Estás disfrutando ahí que ya te... ¡Cafecito! Estás disfrutando que ya te queda poco para salir del trabajo. Nos estás escuchando en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com desde Quilmes para todo el mundo. Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Así que disfrutamos a pleno los 90, bien arriba. 24 grados 5 décimas, de a poquito va bajando la temperatura. Por ahora la lluvia se hace desear. Nublado, eso sí, en Baires, Momento ahora de subir más el volumen al tope. Seguimos disfrutando los 90, bien arriba. Los 90, una década que marcó un mito en tu historia. Por eso estos temas suenan fuerte y te levantan a full y no te dejan dormir esa siesta. Por eso Alta Tarde te lleva todas las décadas 80, 90, 2000 y hoy, porque somos música de todos los tiempos. Llega ahora Ice MC, Think About The Way. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música, con música, con música. Me dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. Boom, diggy, diggy, diggy, bong, diggy, bong. Chinese and the Russian and the African American, Spanish and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazil. Bonita Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloy. Vete, seguí la onda. Onda Box 102.9, la onda de Buenos Aires. Y así estamos disfrutando los 90 bien arriba, una década impresionante. Estaba leyendo con respecto al pronóstico extendido. Mañana ya arranca Semana Santa y también un día muy especial, el día 2 de abril. Malvinas Argentinas. A ver, para mañana. La mínima va a ser de 20 grados, la máxima 26 grados. Lluvias, Cálido, probables tormentas y chaparrones aislados por la mañana. Probables lluvias por la tarde. Anoche, poco cambio de la temperatura. Viernes Santo, la mínima va a ser de 20 grados, la máxima 27 grados. Lluvias también. Cálido, probable lluvia matutina, probable lluvias por la tarde, noche. Poco cambio de la temperatura. El sábado, mínima 15 grados, máxima 20 grados, lluvias. Templado, probable lluvia matutina, probable lluvias por la tarde, noche. Poco cambio de la temperatura. Y el domingo de Pascua, la mínima va a ser de 14 grados, la máxima 18, ya baja bastante la temperatura, lluvias también. Así que, bueno, templado, probable lluvias matutinas, probable lluvias por la tarde, noche, poco cambio de la temperatura. Y el lunes arrancamos también con lluvias aisladas, pero ya la mínima, mira, baja a 15 grados y la máxima a 17 grados. Ya nos separan 10 minutos para las 3 de la tarde. 25 grados, 4 décima temperatura en Baires, tarde gris, pero nosotros estamos bailando con los clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy, y quédate porque se viene también el 2x1, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Vamos a hablar ahora de este producto 100% natural, el colágeno hidrolizado, que es un suplemento dietario compuesto por péptidos pequeños de colágeno de alta absorción, diseñado para mejorar la firmeza de la piel, fortalecer articulaciones, huesos, uñas y cabello. Muy bien, hasta ahí estamos perfecto. ¿Qué aporta el colágeno hidrolizado? La gelatina sin sabor. Sí, queridos oyentes, tomando una cucharadita todos los días de gelatina sin sabor, la pones en un vaso con un poquito de agua tibia, lo revolvés bien y tomás todo, después le agregás agua o lo podés cortar con jugo, con lo que vos quieras, y tomando una medida todos los días ayuda justamente a fortalecer articulaciones, huesos, mejora el tema de las uñas, mejora el cabello, le da firmeza a la piel. La gelatina sin sabor, un producto que tiene que ser de origen bovino, 100% natural, que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, porque aumenta la firmeza, elasticidad y ayuda a reducir arrugas. Las articulaciones, un ejemplo, fortalece cartílagos y tendones, siendo útil para prevenir artrosis y artritis, fortalece el cabello y evita que las uñas se quiebren. Gelatina sin sabor de origen bovino, aparte tiene un precio muy bueno que te puedes llevar 100 gramos, 200 gramos, lo que vos quieras. Por supuesto, tus articulaciones, tu piel, tus uñas y tu cabello te lo va a agradecer. Producto que conseguís en Dietética Quilmes, donde 12 de octubre, 2806. Los 90, una década impresionante, y en Alta Tarde Si seguimos subiendo el volumen, seguimos que bailes a full, estés donde estés, porque en Alta Tarde los mejores clásicos de todos los tiempos suenan de 2 a 4 de la tarde. Seguimos disfrutando de Pista 90. Ahora llega este clásico noventoso de Ultra Night, Free. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Las 3 de la tarde en toda la Argentina, temperatura actual en Baires 25 grados 5 décimas. Tarde gris en Baires. Vos sabés que el tema que acabamos de escuchar de Free de Ultra Night, lanzado el 31 de marzo de 1997, es un himno house producido por Mood Swing. Así que la canción surgió buscando fusionar un riff de guitarra rockera con ritmos de club, resultando en un éxito global de empoderamiento y libertad personal. El sencillo se convirtió, fue uno de los más exitosos de la carrera de Knight, alcanzando el número uno en las listas de música dance de Estados Unidos y el número cuatro en el Reino Unido. Y así sonaba en los 90, bien arriba, Ultra Night Free. Estamos escuchando este tema de fondo. Claro que sí, las 3 de la tarde y abrimos una nueva hora. Y acordate que ya se viene, tus artistas preferidos suenan por dos. Y ya vamos cerrando de a poquito, Pista 90. Acordate que en esta hora va a estar sonando Pet Shop Boy, Erasure y otros excelentes artistas más. Estamos preguntando al 1164007047, el WhatsApp de la radio, dejando su mensaje escrito o grabado. Solamente dejanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Y este tema se llama Bye Bye de Vilma Palma de Vampiro. Y estamos preguntando al WhatsApp de la radio a qué álbum pertenece Ángeles y Demonios, Vilma Palma de Vampiros, Agarrate Fuerte o Fondo Profundo. Muy bien, ¿eh? Ya la mayoría de los oyentes se está inclinando por homónimo. A ver, las 3 de la tarde con 5 minutos, ¿cómo pasa la primera hora? Impresionante, pero tenemos mucha música por delante y momento de empezar a cerrar Pista 90, porque nos hemos bailado todo, ¿eh? Claro que sí. Así que te estás preparando porque ya te queda poco para salir de trabajo. Seguí subiendo el volumen a pleno porque hasta las 4 de la tarde, esto es alta tarde, estás en tu casa, estás preparando algún parcial, también te hacemos muy buena compañía. Estás preparando quizás el almuerzo, también buen provecho, y te hacemos muy buena compañía con los mejores clásicos de todos los tiempos. Estés donde estés, nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo con los distintos tipos de plataforma. Un ejemplo, a través de la página online, que ahí también nos podés ver en vivo y también nos escuchás. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online, www.fmradiobox.com, sino en el 102.9, en streaming, así que en app, Box FM 102.9. Estés donde estés, con cualquier aplicación, somos Alta Tarde hasta las 4. Yo te digo, esto no para. Momento de cerrar el telón, momento de despedirnos de los 90 por este miércoles, 90 bien arriba. El próximo miércoles volvemos con más 90 bien arriba y lo vamos a cerrar. Yo ya me estoy tomando acá un rico café y qué mejor que cerrar con este clásico dance que sonó fuerte en todas las pistas de todo el mundo. Llega este clásico para cerrar los 90 bien arriba y yo te digo que lo ponemos a bailar con Night Department, con Sometime. Subí el volumen, ponete a bailar, esté donde estés, y así cerramos Pista 90, esos temas bien noventosos que bailaste en una década impresionante y que hoy lo volvemos a escuchar en Alta Tarde en el 102.9. Yo te digo, bienvenidos a la segunda hora de Alta Tarde y así cerramos Pista 90. Sometimes. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Hola Sergio, te habla Aldana desde acá de Ranelas. Te saludo y te quiero agradecer por la buena música. Y te dejo para participar del sorteo de los huevos de Pascua. La respuesta pertenece al álbum homónimo Vilma Palma de Vampiros. Gracias por la onda, te mando un beso. I believe in the wonder. I believe this new life to gain. Like a god that I'm under. Days of drugs running through my veins. I believe in the wonder. Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes. Gracias a Aldana de Ranela, que también se contactó con nosotros. Y también con respecto a la consigna, estamos hablando que se inclina por el álbum homónimo de Vilma Palma de Vampiros. Gracias Aldana, te mando un beso grande. De eso se trata, estas dos horas, pasarla súper bien. Nosotros de este lado, ustedes del otro lado, con los mejores clásicos de todos los tiempos. Y ahora hacemos un poquito de historia en Alta Tarde. Vos sabés que el 2 de abril se conmemora en Argentina el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Es feriado nacional establecido por honrar a los soldados que lucharon y dieron su vida en el conflicto bélico de 1982 por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Origen, el 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en la isla Operación Rosario, recuperando el control territorial y dando inicio a la guerra contra el Reino Unido. Es una jornada de reflexión, memoria y reconocimiento a los excombatientes, promoviendo reclamo soberano sobre el Atlántico Sur. La conmemoración. En todo el país se realizan actos oficiales y vigilias, siendo especialmente relevante en el Río Grande, Tierra del Fuego, considerada la capital de la vigilia. La fecha conmemora el desembarco del 2 de abril de 1982, que marcó el comienzo de la guerra. Actualmente el 2 de abril es feriado nacional en Argentina, establecido por la ley en el año 2000. Hicimos un poco de historia en una fecha, Día de las Malvinas Argentinas, que se celebra y se homenajea en toda la Argentina mañana 2 de abril, por eso feriado nacional en toda la Argentina. The world is mine. I've lost my fear for what that is. Y así cerramos los 90 bien arriba. Una década impresionante que disfrutamos a pleno. Música bien, bien arriba. 1164007047. Acordate, a partir de ahora todos tus artistas preferidos suenan por dos. Así que a disfrutar a pleno con la mejor música que se viene ahora. Dos por uno de todos tus artistas preferidos. Vamos a, por supuesto, a contar hasta 10. Y ya vamos a abrir justamente los artistas preferidos. Suenan por dos. A ver, de a poquito está saliendo el sol ahora en Baires, ¿eh? Increíble, ¿eh? Así que bueno. El tiempo está loco como toda la Argentina y como todo el mundo, ¿eh? A ver. Tenemos más saluditos. Soy Lorena de La Boca, muy buena la radio. Con respecto a la consigna del día de hoy, el tema de Vilma Palma Vampiros pertenece a homónimo Vilma Palma Vampiros. Muy bien, Lorena de Capital Federal, también te estamos anotando acá para el sorteo. Vamos a anotar acá también. Muy bien. Jorge de Quilmes, con respecto a la consigna, me felicita por el programa. Dice que el tema Bye Bye, que estamos escuchando de fondo, pertenece a homónimo Vilma Palma Vampiros. Yo lo fui a ver en vivo, dice. Muy buena banda. Así que gracias Jorge de Quilmes también por estar sintonizando el programa, el 102.9 Alta Tarde, que vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Así que con respecto a todos nuestros queridos oyentes, ya estamos anotando a todos. Así que al final del programa vamos a ver quién se gana el premio, primer premio, la del mes de pileta gratis, para disfrutar en abril en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco. Y además vamos a estar regalando dos huevos de Pascua para disfrutar en familia, porque festejamos las Pascuas este domingo. Dos huevos de Pascua al 70% cacao puro y sin azúcar, ideal para diabéticos, celíacos, veganos. Un manjar 70% de chocolate. Premio Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Acordate, la consigna es, estábamos preguntando al WhatsApp de la radio, ¿a qué álbum pertenece este tema de Vilma Palma, Vampiros, Bye Bye, Ángeles y Demonios? Homónimo, Vilma Palma de Vampiros, Agarrate Fuerte o Fondo Profundo. Momento de contar hasta 10, porque se viene a partir de ahora donde todos tus artistas preferidos suenan por 2, ¿eh? Así que a subir bien más el volumen, esté donde estés, porque este bloque también tiene auspicio. Escuchamos un poquito más de fondo, a ver. Salió el solcito. Los artistas preferidos suenan por 2. Es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y también TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, Primero de Mayo 4326 Quilmes Oeste. Teléfono 11-5403-3520. A partir de ahora, tus artistas preferidos suenan por 2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos, subí el volumen. Tus artistas suenan por 2 y abrimos las puertas al 2x1 con Pet Shop Boys, con Heart. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Reaction between you and me. Esta tarde, conducción y producción, Sergio Saloña. Dos por uno, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Alta tarde, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Premios, regalo, buena onda, buenas vibras y buenas energías para acompañarte dos horas con muy buena música. Vos sabés que Pet Shop Boys, el exitoso dúo británico de synth-pop formado por Nate Tennant y Chris Lowe en Londres 1981, surgió tras conocerse en una tienda de electrónica. Su nombre proviene de amigos que trabajaban en una tienda de mascota Pet Shop, conocida por hits como It's a Sin, fusionado música electrónica con letras reflexivas. Así que mirá vos, increíble. Muy buena banda, Comenzaron a componer juntos en 1982, explorando el sonido electrónico. Su gran éxito llegó a los mediados de los 80, destacados por sus letras ingeniosas que a menudo comentaban sobre la cultura pop, la política, críticas en temas como muy a la sociedad británica, Así que usaban sintetizadores, ritmos bailables y la voz monótona pero expresiva de Tennant, acompañado por la figura más tímida y tecladista de Lowe. Muy buenos temas están sonando en Alta Tarde, todos tus artistas preferidos, las bandas suenan por dos. Quédate porque tenemos más de Pet Shop Boys. Así que, a ver, vamos a hablar ahora un poquito de este bloque, es auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Qué buena cortina, para bailar a full. Hablamos ahora de la cola de caballo. Vos sabés que la cola de caballo es una hierba 100% natural que la conseguís también en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. La cola de caballo tiene muchos beneficios. Uno de ellos es justamente muy bueno para todo lo que sea desintoxicar el organismo, muy buena para la circulación y además ayuda a todo lo que tenga que ver con la retención de líquido. Ayuda a limpiar toxinas, lípidos, sobre todo, viste, en esta época por ahí donde también hay mucha humedad, donde uno sufre retención de líquido. Podés tomarte dos tecitos por día de cola de caballo. Es una hierba 100% natural que te limpia todo lo que tenga que ver con las vías urinarias. Además, también es muy bueno porque es alcalinizante, levanta el sistema inmunológico, tiene muchas funciones la cola de caballo. O sea que lo que vos podés hacer es lo siguiente: o haces un tecito en forma individual, una infusión, o si no, lo que podés hacer es servir un litro de agua, en el último hervor le agregás dos puñados de cola de caballo, lo dejás asentar más o menos 5 a 10 minutos, después lo colás y vas tomando esa agua durante el día. La cola de caballo es excelente para limpiar las vías urinarias, para la mala circulación y para desintoxicar el organismo. Cola de caballo es otra hierba más que te explicamos las funciones que tienen. Por supuesto, producto que conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y como todos los miércoles, te hablamos de todos los productos naturales, porque a veces uno dice cola de caballo, nunca la escuchaste nombrar y ahora estás informando, te estamos informando para qué sirve y todas las propiedades que tiene. Además, como te explicamos antes, todas las mezclas que tenés, circulatorio, digestiva, hepática, para el colesterol, para la diabetes, para la presión, para adelgazar, para todo. También tenés combinaciones que viene todo mezcladito y también te las podemos fraccionar y te las podemos vender por 100 gramos, 200 gramos, que lo conseguís todo. Las hierbas es el origen de la medicina, después con el tiempo pasó a ser un poquito más química, pero las raíces de la medicina, todos se curaban con las hierbas. Así que tenés un montón de infinidad de hierbas, productos que conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Cola de caballo, tus riñones te lo van a agradecer. Momento de seguir escuchando el 2x1 de Pet Shop Boys. Seguí subiendo el volumen. Ya pasaron 20 minutos de las 3 de la tarde. Es increíble cómo pasa el tiempo, pero estamos disfrutando a pleno. Nos encanta hacer este programa de Alta Tarde. Te hacemos muy buena compañía. Y ahora llega el 2x1 de Pet Shop Boys con So Hard. Subí el volumen y acuérdate, como te digo siempre, hasta las 4 de la tarde esto no para y la vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y así pasaban estos dos temas de estos dos gros, de este grosso artista Pet Shop Boys, esta banda Heart y So Hard. A ver, 1164007047, estaba viendo el WhatsApp de la radio. A ver. Lorena de Quilmes nos felicita por el programa, muy buena la radio, muy buena la música que están pasando. Con respecto a la consigna, el tema que estamos jugando se llama Bye Bye, claro que sí, pertenece a homónimo, Vilma Palma Vampiros, Aníbal de la Boca. Grande Sergio, muy buena música. Estoy acá en casa, hoy tengo día franco, descansando, así que estoy escuchando la radio a full. Y con respecto a la consigna, pertenece a Vilma Palma Vampiros, homónimo. Cristian de Quilmes, muy buena la radio, muy buen programa. Con respecto a la consigna para ganarse los premios, el álbum pertenece, Bye Bye, el tema de Vilma Palma y Vampiros, pertenece también a homónimo, Vilma Palma y Vampiros. Gracias Lorena, Aníbal, Cristian, a todos nuestros queridos oyentes que se siguen contactando con nosotros. Franquito dice, grande Sergio, que sonó ese tema de Pet Shop Boys, que dice que es fanático Heart. Así que gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado. Juntos estamos haciendo Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. En la operación técnica, el único y el genio, Damián Espadea. Mi nombre es Sergio Saloiña. Y todavía nos queda media hora más de programa, donde estamos disfrutando muy buena música, premios, así que seguimos escuchando donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Momento de seguir disfrutando de bandas grosas, de artistas grosos de los 80, 90, 2000 y hoy. Y momento de seguir recorriendo todas las décadas, momento de seguir viajando a través del tiempo mientras acá estoy tomando un rico café. Las 3 de la tarde con 30 minutos. 23 grados 7 décimas, temperatura en baile, de a poquito algo de la temperatura va bajando. Momento de subir más el volumen, porque llega esta banda también que sonó fuerte en los 80 y 90. Y cada vez que escuchás estos clásicos decís, décadas irrepetibles. Ahora llega Erasure con este clásico de clásico, Stop. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. You got to lose. tarde. Conducción y producción, Sergio Saloya. El 2x1 es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, Primero de Mayo, 4326, Quilmes Oeste. Teléfono 1154-03-3520. Days of drugs running through my veins. I believe in wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Erasure es un dúo británico de synth pop y electropop que ha destacado como uno de los grupos más populares de la historia en la música pop. La banda está conformada por el compositor y tecladista Vince Clark y el cantante y letrista Andy Bell. En el año 1989, Erasure es nominado y obtiene el Brit Awards, otorgado por la industria fonográfica británica como el mejor grupo británico. Con más de 40 años de carrera y más de 28 millones de discos vendidos, 14 álbumes top 20, de los cuales 10 han sido top 10, incluidos 5 álbumes número 1 consecutivos en el Reino Unido entre 1988 y 1994, 29 sencillos top 20, de los cuales 24 han sido top 20 consecutivamente entre 1986 y 1997, además incluyendo 17 sencillos top 10. Erasure ha grabado más de 200 canciones y es la tercera banda de la historia del tecnopop que más discos ha vendido en el Reino Unido, solo detrás de Pet Shop Boys y Depeche Mode. 2x1, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Tenemos más de Erasure, Breath of Life. Subí el volumen. Hasta las 4 de la tarde, esto no para. 2x1, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Alta tarde, 80, 90, 2000 y hoy. Don't know why. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. The world is mine. I believe in the wonder, I believe this new life to gain. Like a god that I'm under, days of drugs running through my veins. I believe in the wonder. Vamos, queridos oyentes, todos cantando, bailando. Ya estamos entrenando los últimos minutos de otro programa más de Alta Tarde. Nos separan 20 minutos y ya vamos cerrando otro programa más de Alta Tarde. Qué bien que la pasamos junto a ustedes, nosotros de este lado y ustedes del otro. Y así pasaba el 2x1 con Erasure, Stop y Breath of Life. Quédate porque tenemos más 2x1 de todos tus artistas preferidos. Vamos repasando. A ver. Muy bien, Pablo de Mar de Tuyú, Romina, Hernán, Franco, Gustavo, Juan Manuel, Marina de Quilmes, Laura también de Quilmes, Alicia de Ranela, Aldana de Ranela, Lorena de Quilmes, Aníbal de La Boca y Cristian de Quilmes también. Todos han acertado la respuesta, porque hoy a lo largo y a lo ancho de estas dos horas estuvimos jugando por dos premios, claro que sí. Estábamos jugando con la banda Vilma Palma Vampiros. El tema se llama Bye Bye. Y al 1164007047, el WhatsApp de la radio, jugamos por un mes de pileta gratis para hacer deporte, para ir a nadar, para despejarte, relajarte. En el Club Social y Deportivo Don Bosco para disfrutar todo el mes de abril. Premios grosos si los hay. La verdad que un mes de pileta es para disfrutarlo a pleno. Más el tema de natación, que es un deporte recontra archi completo. El Club Social y Deportivo te regala un mes para disfrutar en el mes de abril. Gratis, ¿eh? Pringles 1230 Don Bosco. Además, festejamos las Pascuas juntos a Dietética Quilmes. Y regalamos hoy en el sorteo, no un huevo, dos huevos de Pascua al 70% cacao puro y sin azúcar. Ideal para dietas, para diabéticos, celíacos, un manjar en la familia, alguna persona diabética que no puede comer chocolate con azúcar. Así que es un premio ideal para disfrutar. Así que para regalar o autorregalarte. Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Muy bien. A ver, escuchamos un poquito de fondo. Dice Franco que le encanta este tema, ¿eh? Muy buena banda también, que marcó también éxitos tras éxitos allá por los 90. Alto tema que hoy jugamos con esta banda, ¿eh? A ver, escuchamos un poco más de fondo. Alta Tarde, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Vos sabés que Vilma Palma Vampiros es una banda argentina de pop rock, rock latino, formada en Rosario el 20 de septiembre de 1990 por Mario Pájaro Gómez, Gerardo Lago Pugliani y Jorge Rizzo. Su nombre proviene de un graffiti, qué bárbaro, en una mueblería cerrada que decía Vilma Palma e Hijos Vampiros de los Obreros, que con el tiempo se borró a Vilma Palma e Vampiros. Y como te decía recién, la canción Bye Bye de Vilma Palma y Vampiros pertenece a su álbum debut homónimo titulado Vilma Palma y Vampiros, también conocido popularmente como La Pachanga, lanzado en el año 1991. Fue el segundo sencillo de dicho álbum y se convirtió en uno de los grandes éxitos de la banda argentina. Sí. Sandoval, buenas tardes Sergio y a tu audiencia, siempre con la mejor música. Saludos a Benito. Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes que están siempre de otro lado disfrutando de los mejores clásicos de todos los tiempos, ¿eh? Vamos a empezar a hacer el gran sorteo. Vamos a ir primero por el mes de pileta gratis. A ver, vamos a sonar los bombos, porque tenemos más artistas que suenan por dos, ¿eh? Sonar los dedos. Bueno, vamos a ver cómo va a ser para venir a nadar. Y bueno, le preguntamos, por ahí tiene algún familiar, porque salió sorteado, por ahí tiene algún familiar acá que puede disfrutar de la pileta. Bueno, Pablo de Mar del Tuyú. Pablo, querido, vamos a contactarnos con vos porque la respuesta es correcta y vos también participaste por el sorteo. Así que te vamos a decir cómo tenés que hacer para disfrutar de un mes de pileta gratis, del Club Social y Deportivo Don Bosco. Quizás, no sé si vos podés venir hasta acá a nadar, pero bueno, salvo que la marea te traiga. Pero te ganaste un mes de pileta gratis. Así que si tenés algún familiar que quiera disfrutar este premio, después nos contactamos con vos, Pablo querido de Mar Tuyo, que siempre nos escucha todos los miércoles. Te vamos a decir cómo tenés que hacer para retirar el premio. Lo ganaste vos, así que con buena ley, en caso de que no puedas aprovecharlo, quedará vacante para el próximo miércoles, ¿eh? Segundo premio para festejar las Pascuas. A ver. Estábamos jugando con este tema, ¿eh? La respuesta correcta, claro que sí. Todos acertaron. Homónimo, Vilma Palma y Vampiros. Acá me están diciendo, Sergio, después de regalar dos huevos de Pascua para una sola persona, ¿se puede hacer uno y uno? Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Calculando. Déjame que vuelva otra. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a dividir el premio y va, así tienen más chance de ganar otro oyente más. A ver, sacamos. Bueno, a ver. Acá tenemos, ¿dónde está? Acá. El número 11, Lorena de Quilmes, se ganó el primer huevo de Pascua. Aplausos, Lorena de Quilmes, se ganó un huevo de Pascua al 70%, apto para diabético, celíaco y vegano. Un huevo natural al chocolate al 70%. Felicitaciones, Lorena. Después Damián me va a ir pasando los teléfonos y yo me voy contactando con todos para decirles cómo tienen que hacer para tirar el premio. Yo no. Entonces el otro huevo también lo dividimos. Y a ver, decime un número también, Dami, que este es el premio, digamos, en el momento, porque eran dos huevos para un solo oyente, pero vamos a dividirlo en dos. A ver. ¿El 12? 12, muy bien. Atención, por favor, señores, lo ganó Aníbal de la Boca. ¡Aplausos! Bueno, a ver, Aníbal de la Boca también seguro se quiere contactar hasta las 4, todavía te seguimos con el programa para agradecer por los premios. Vamos a también a contactarnos con Aníbal de la Boca. Y así fuimos conociendo un montón de oyentes que fueron retirando los premios a lo largo de todos los programas de Alta Tarde. Nos ponemos a charlar, nos conocemos, nos dicen que nos felicita por la música, por el programa, por entretenernos, de eso se trata, porque la vida siempre mejor con música, a pesar de a veces estar medio bajo, bueno, caído, porque la situación te lleva a vivir muy mal los tiempos que corren, pero con muchas preocupaciones. Pero sin embargo, acá en Alta Tarde te levantamos por lo menos por dos horas, disfrutamos de muy buenos clásicos, recordamos viejos temas, buenas décadas, te llevamos a viajar a lo largo de todas las décadas, de todos los años. De eso se trata Alta Tarde, por lo menos distendernos dos horas. Y hablando de distendernos, todavía tenemos más dos por uno, porque queda todavía más minutos de Alta Tarde. Bueno, felicitaciones a todos nuestros queridos oyentes. Enseguida vamos a contactar uno por uno para decirle cómo tienen que hacer para retirar los premios. En este caso, vamos a contactarnos, vamos a combinar y lo van a retirar por Dietética Quilmes. Y en el caso de la pileta, también vamos a pasarte un teléfono para que te contactes con el club para ver cómo combinan para empezar el mes de pileta gratuito, Muy bien, cerramos, jugamos con Vilma Palma y momento de disfrutar de esta banda española que también marcó clásicos de clásicos en los 80, banda que sonó fuerte y marcó éxito tras éxitos. Estamos hablando tema dedicado para Franco de Quilmes, tema 2x1, Héroes del Silencio, Entre dos tierras en el 2x1. We'll be right back. sus ventas están tristes, no se deprima. Este es el momento de pensar en hacer publicidad. Si sus ventas están mucho mejor, no se la crea. En cualquier momento, su vecino puede comenzar a hacer publicidad. Súmese a una vidriera que está abierta todo el día, toda la noche y que pone a su producto o actividad en oídos de todos. Confíe el éxito de sus negocios con nosotros. Radio Box 102.9. La mejor aliada. Héroes del Silencio, a veces abreviado Héroes o por sus iniciales HDS, fue un grupo español de rock radicado en Zaragoza, formado inicialmente por Juan Valdivia, guitarrista solista, y Enrique Bumburi, voz y guitarra rítmica, y completado con Joaquín Cardiel, bajo, y Pedro Andreu, batería, a mediados de los años 80. Experimentaron un gran éxito en España e Hispanoamérica, así como en varios países europeos, incluyendo Alemania, Bélgica, Suiza, Francia e Italia, convirtiéndose en uno de los grupos más exitosos de la historia del rock español. Después de 12 años en los que vendieron más de 6 millones de discos de más de 37 países y en los que ofrecieron más de 1000 conciertos, la banda se separó en 1996. 2x1, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos en Alta Tarde. Felicitaciones a todos nuestros queridos oyentes. Aníbal, muy bien, a todos, que se fueron ganando los premios. Acá estamos anotando todo lo que también a Lorena. In your round. Pablo de Mar del Tuyú, que se ganó el mes de pileta gratuita. Así que ahora nos vamos a contactar con todos para decirle cómo tienen que hacer para retirar sus premios. Y así estamos entrando en los últimos minutos de Alta Tarde. Te dejo con una temperatura linda en Baires, dentro de todo, 24 grados, 2 décimas. Que tengan ahora un hermoso fin de semana extra large, que disfruten con su familia el domingo de Pascua. Momento de por ahí de bajar un cambio, reflexionar. Es una fecha donde es ideal para reflexionar, estar tranquilo, disfrutar de la familia, que es lo más importante que tenemos, de los amigos. Así que lo demás, lo material, va y viene. Bueno, queridos oyentes, gracias a todos por acompañarnos en otro programa de Alta Tarde. Disfrutamos juntos la mejor música de todos los tiempos, por supuesto las mejores décadas con los artistas, disfrutamos los 90 bien arriba, hicimos historia, entregamos premios, jugamos, nos despejamos, nos relajamos. La idea es hacerte muy buena compañía y además escuchamos los mejores clásicos de todos los tiempos. Acordate lo que te digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. A tratar de llevar la vida la mejor manera posible, despejarse, escuchar música, hacer lo que a uno le gusta, deporte, lo que sea, pero tratar de buscarse ese break, ese descansito que nos hace bien a todos y salir un poquito de la rutina diaria, Así que bueno, vamos a cerrar Alta Tarde con otro clásico, porque tus artistas preferidos en el último bloque suenan por dos. Ya las 4 de la tarde en toda la Argentina, yo me voy despidiendo. En la operación técnica, Damián Espadea, mi nombre es Sergio Saloíña. En las redes me encontrás también como Sergio Saloíña y te dejo con el segundo tema de esta banda española, Héroes del Silencio con Maldito Duende. Que tengan una hermosa semana, lluvias, pero bueno, disfrutar igual. Chau, gracias, hasta el próximo miércoles. Chau, chau, gracias. Y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo. Alta Tarde, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde con los mejores clásicos de todos los tiempos. Desierto.